Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la canción Troya de Duki. La vamos a estar presentando junto a mi amigo Lautaro y estaremos contándoles sobre la canción, como también el cantante. Y escucharemos la canción, analizaremos partes y haremos críticas constructivas. Mucho truco como Tony Hawk, mucho invento como Tony Stark. Soy el jefe de Tony Montana, hago negocio toda la semana. La ciudad no duerme como en NYC, la nave al piso como en Tokyo Drift. Siempre con los míos, bitch, I never switch. Duki lanzó Troya en la madrugada del jueves 21 al viernes 22 de septiembre en España. Se trata de un nuevo sencillo con el que completa el tracklist de Antes de Ameri, el disco que publicó el pasado 23 de junio. El videoclip supera los 2,5 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene en la lista de tendencias de la plataforma. Siempre la calma de mi padre, demuestro ser más fuerte si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes. Todo lo mío está en racing. Dicen ser mejor que yo, bro, you crazy. Los flows que me salen amazing, quedan perfectos como en un stencil. Quería su pedazo, now you gonna taste it. Tengo de abogado a los verdes. Tengo a lo mío buscándose el oro. Y eso que yo colecciono metal. Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejor conocido como Duki. Duki es un rapero, cantante y compositor argentino. Nació el 24 de junio de 1996 en Almagro, Buenos Aires. Actualmente tiene 27 años y está en pareja con Emilia Bernes desde 2021. Cuenta con 5 álbumes en los cuales ha colaborado con varios artistas. Y de hecho, sacó una nueva canción llamada Troya. Duki es conocido como el dios del trap argentino. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes.